nada, cabrón, saliendo de Guanabato ahora, me paro aquí con algo de comer y sigo para casa tranquilo. Marico, mira la hora que no te pare esta hora, que ando, acuéstate temprano, cabrón. Tú tienes problemas con todo el mundo, te pacharran por ahí, cabrón. Nadie va a saber ni quién fue que te metió, cabrón. Sí, yo sé. Espérate, hombre, hombre. Mira, y esa guagua, esa es la abogadorita. Esa es la abogadorita, te lo estoy diciendo, se pegó. Beba, no me esperes que yo llego tarde. Mis enemigos vienen por mí. Pídele a la Virgen que siempre me guarde, por si un día me toca morir. Porque yo la chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. La chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. Anoche yo soñé que me morí, subí al cielo y me preguntaron si yo sabía la razón por la que me mataron. Tomo asiento y dicen que ando porque tan contento. En mi mejor momento ya yo estaba muerto por dentro, ya no era opción. Yo tuve mi carro como habitación y ahora el mismo carro cabe en el baño de mi mansión. Es un encanto y por lo tanto te adelanto que mis pesadillas no son durmiendo, son todas cuando me levanto en la rutina. Un 16 en la cabina vale más que de Santo Domingo. Pa' PR, un lingote de cocaína, estrello rock. Si rapeado el vacío, le echamos el box. Y las fotos del trabajo brillan como la Fonpox. Y las toro bravo, la pandereta enchufla en el rabo. Y el predador loco por verte pa' bajarte el pavo. Desde las 6-5 dándoles hasta que el dron se queme. Seguimos multinacional con M. ¿Qué pasa, M? ¿Qué pasa, M? Me rompieron el carro, llega que me tiraron. ¿Dónde? Estoy por el puesto, al frente de la luz en el McDonald's. Porque yo la chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te vamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. La chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. Con la boca los enmenuza, hablando de casal y de gentuza. Y a la hora de trabajar siempre sales con mil excusas. Y aparenta que tú eras un cangri pa' los 90. Un par de puntos lente y que estás cómodo con la renta. Los colis y los tecos, hiciste tiempo en el hueco. Compraste chaleco y todas esas guerras te dejaron seco. Y un maraña, ya se acabó el libro de tus hazañas. Recoger la caña y aprenda a nadar entre pirañas. El artista, el fantasma por criterio es algo serio. Distribuyendo mármol directo del cementerio. ¿Dónde están las cubanas, las Ray-Ban? Te quita las espellan. No te pongas nervioso porque te dan. Y yo viendo, nadie estos niveles. Escribiendo jeroglíficos de una libreta que yo solo entiendo. Andamos en tromo, escame pasar la glor. Nos paramos al frente de tu casería, güey. Porque yo la chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. La chambeo sin miedo, bla bla bla bla, te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí, bla bla bla bla, te metemos. Diablo, dale, dale, dale, montate, montate, cabrón. ¿Qué carajo pasó ahí, cabrón? La cadena, loco, son carona por poco me matan. Dale, olvídate de eso, cabrón, ese tiro que vamos a hacer. El chile se va para el estudio, cabrón, puñeta. Cocuyuela, Kendo Caponi, The Best of World, El Mueca, Gabby Music, El Prince. How you feel, motherfuckers? Cocuelas, Inc. Kendo, M Music, M. Los mejores del mundo. Los mejores del mundo is coming soon. Teflon Face is coming up, nigga. Concierto vacío, come on. Por la orilla, los tiburones están en el agua, todo el mundo para afuera.